24/7. Podcast de noticias. Hola a todos, un gusto compartir un nuevo podcast de noticias a través de Durazno Digital. El Liceo número 2 de Durazno Maestro Víctor Quiroga celebra el Día de la Educación Pública en una jornada especial. La instancia se lleva a cabo este jueves 26 de septiembre de 10 a 16. El acto protocolar está planificado para las 11:30 horas. Con el lema «Hoy es tu tiempo», la institución contará con actividades que buscan destacar la importancia de la educación pública y fomentar el encuentro entre estudiantes, docentes, familias y la comunidad en general. Organizado por la ANEP y la Dirección General de Educación Secundaria, el evento es una oportunidad más para reflexionar sobre el rol fundamental de la educación en la construcción de un futuro mejor. Se realizará un mural que representará a los liceos de Durazno y Flores. Varias actividades serán transmitidas por la radio del Liceo de Durazno. 24/7. Seguimos en el ámbito de la educación. Días pasados, el CAIS Madriguera de Carlos Reiles cumplió 35 años. En ese marco, ayer realizó una celebración junto a niños, las familias, el equipo de trabajo y de quienes gestionan el proyecto. Desde el CAIF indicaron que compartieron una linda mañana junto al espectáculo musical de Melania, proyecto que brindó una propuesta interactiva de percusión con materiales reciclados, mucha música, canciones y alegría para chicos y grandes. También disfrutaron un momento de alimentación con los presentes y una rica torta de cumpleaños. Quienes se forman parte del CAIF agradecen a las familias por su participación. Junto al agradecimiento va también la confianza depositada en el equipo, en forma diaria, para el cuidado, educación y promoción de derechos de la primera infancia en la localidad duraznense. Pueden ver fotos en nuestra sección multimedia. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.